Pues quiero poner este capítulo en contexto. Quiero nosotros entender la gravedad de los días que vivimos y la razón de Pablo está escribiendo esa carta. No es por casualidad, estamos en primero de Tesalonicenses, en el inicio de este año. Porque yo creo que este libro es sobre el regreso de Cristo, es sobre de lo que nosotros necesitamos de vivir y qué tipos de personas necesitamos hacer en los últimos días. Y esta iglesia era una iglesia con nuevos creyentes, bebés en Cristo, confundidos en muchas cosas. Y ahorita todavía nosotros son un poquito confundidos sobre el regreso de Cristo, cuándo, cómo, por quién. Y en esto Pablo tiene mucho para decir, el Espíritu Santo, pero él quiere nosotros ser preparada por este día. Es la razón, él tiene muchas cosas para decir en el inicio sobre nuestras vidas personales. Pero quiero poner todo en contexto que dice la Biblia sobre nuestros días futuros. Porque no es una historia solamente antigua, eso es hablamos con nosotros. Porque en Mateo 24, 21 dice, porque habrá entonces una gran tribulación tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Y Jesús enseñó que antes del regrese para establecer su reino en la tierra, habrán primero 7 años de horribles catástrofes, guerras y inmoralidad, completa inmoralidad. Entonces Pablo sabía esto, y aún si su propósito principal es escribir esta carta, incluso este libro, es dado a nosotros al final del libro, en capítulo 4. Es el capítulo 4, el fin de ahí, capítulo 5 y el siguiente capítulo, segundo de Tesalonicenses, la tema, las ideas, como capturamos aquí en versículo 18. Vamos a leer 18 la próxima semana, pero quiero mencionar en contexto. Por tanto, confortaos unos a los otros con esas palabras. Este capítulo es por esa razón, por su confort, para tu ánimo, para conocer la seguridad de su salvación y para conocer Cristo va a regresar y cómo necesitamos a vivir en esos días. Pablo quería que esos nuevos creyentes fueran confortados en las noticias que él les estaba trayendo sobre la línea del tiempo de regreso a Jesús. Eso será muy difícil para ser en la única cosa que podría esperar, es una gran tribulación. Y Pablo, en ese capítulo, van a dar los creyentes un número de advertencias, un número de las cosas, personal, por su propio cuerpo, en referencia de sus relaciones, y también entre aquí, uno a los otros hermanos en la iglesia. A mí es bien interesante porque hay muchos de nosotros tenemos un amor por profecía. Estoy listo para el Señor regresar. Pero nunca estoy pensando cómo debo vivir ahorita en luz, con ese conocimiento. Si Cristo va a regresar pronto, nuestra preparación es ahorita, nuestro a prepararnos por su regreso con cómo vivimos y cómo andamos en este mundo en muchas cosas, en nuestras moralidades, en nuestros actos, en nuestras relaciones. Eso es lo que Pablo quería enseñarnos en este capítulo. Dice en versículo 1, por lo demás, hermanos, os rogamos pues que os exhortamos en el Señor Jesús que como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que debéis andar y agradar a Dios, como lo hechos ya andéis, así abundéis en ellos más y más. Finalmente nos introduce la sección final de esta carta, obviamente, pero ese es el, como el mero, mero del centro del corazón, creo que sí, de Pablo. Esos capítulos tratan con lo que es está faltar en la fe de los creyentes. Otra vez, Pablo recordaba a sus lectores las palabras de ellos cuando estaban en Tesalónica. ¿Es correcto? Tesalónica. Tesalónica es el sexto, el segundo. Y se traslada el tema de su condición actual y su nuevo etapa de desarrollo espiritual. Y ellos, you know, estaban nuevos en Cristo. Ellos estaban nuevos. Y dice, ahorita ya está en Cristo, pero ya es tiempo para tu segundo paso. Es para su madurez en su vida espiritual. Él es importante para nosotros también. A confortarnos es para darnos instrucción. Eso es lo que necesitamos, es lo que yo necesito también. Yo necesito instrucción, cómo a vivir mi vida para ser un cristiano. La Biblia se nos es dada para esta misma razón, para que sepamos cómo deberemos a caminar y complacer a Dios. Es el propósito. Entonces, esas palabras son excelente y importante y muy útil para hoy. Versículo 2. Pues sabes que preceptaos odimos la autoridad del Señor Jesús. A veces faltan palabras, ¿no? Pablo, ¿sabes qué pasó? Varias palabras. Borró. Es como, no pueden a leer, pero ese es. ¿Cómo? ¿Puedes leer el versículo 2 para ver si es completo? ¿Cómo empieza? Ah, ok, qué bueno, está aquí en completo, porque yo estoy en falta de parte. Pues sabéis que preceptos os dimos por la autoridad de Jesucristo. Pablo, una vez más, está estableciendo aquí, confirmado de sus cartas, son consideradas a escritura. Pablo dice, mira, ya por la autoridad de Dios, Dios me da de esta palabra para ustedes, es parte de la escritura por nosotros. Por eso necesitamos a conocer lo que vamos a leer, no es de opinión de Pablo, no, es directamente Espíritu Santo y Jesucristo. Versículo 3 hasta 5, porque esa es la voluntad de Dios, vuestra santificación, es decir, que os abstingáis de inmoralidad, de inmoralidad sexual, que cada uno de vosotros sepas cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, y no pasión de concubencia con los gentiles y no conocen a Dios. Qué interesante, santificación. El ser apartado para Dios. ¿Ese qué significa? La inmoralidad sexual causa a la persona a pecar contra su propio cuerpo. ¿Sabían esto? Es interesante. Primero de Corintios, sí. 6:18, Pablo cuando escribió eso, dice, huid de la fornicación, todo lo demás, pecados que un hombre comete están afuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿Y sabes qué? Su cuerpo no es tuya. Si eres un cristiano, si eres una persona, rendía su vida de Dios, dice, toma mi vida Dios. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Estás comprado. ¿Compraron? Estás, su nuevo dueño es Dios. Es lo que dice la Biblia. A mí me encanta porque yo quiero a mi Dios a guiarme. Él puede a vivir mi vida en mí mejor que yo puedo, porque Él es el creador de mi cuerpo, creador del universo. Entonces es un ánimo aquí, es una exhortación para nosotros a vivir en la pureza de nuestros propios cuerpos. Pero Pablo no esperaba a los gentiles actuar moralmente. Después de todo, Pablo dice que ellos no conocen el Señor. Nosotros deberíamos ser del mismo pensar. Yo no espero que una persona que no tenga la verdadera relación con el Señor sepa cómo poseer su cuerpo o vivir en una vida moral y pura. Obviamente, yo antes de mi salvación era un gentil así, no tenía ni idea cómo poseer mi cuerpo en la pureza. Hay un debate en el versículo 4 sobre si Pablo estaba hablando de cuerpo de uno mismo o si Pablo sí estaba dirigiendo a los hombres en la iglesia refiriéndose a sus esposas, los judíos. Era común en el vocabulario judío referirse a la esposa con la palabra que utiliza para cuerpo en este versículo. Si es ese, no importa en verdad. Yo creo que si Pablo está hablando de su cuerpo, su propio cuerpo aquí, pero la idea es igual, para advertir la inmoralidad. Ahora, yo espero que la gente que no salva sea gente de la fiesta y la inmoralidad sexual. Es aquí en Vallarta, es la tema de Vallarta, casi. Y todo aquí en Vallarta es como alimentar su carne. Es triste, pero es la verdad. En la noche, no siempre en la día, pero eso es todo lo que conocen. Y eso es lo grandioso, eso es lo que es grandioso para compartir con ellos, como ustedes están en evangelismo, como Jazz estaba diciendo, cuando estás afuera en la noche, en medio de todo, de esta locura y toda la gente alrededor tratando para satisfacer sus carnes, tú puedes ofrecer la agua de la vida de Cristo. Es la única cosa. Satisfacer. Es la única cosa. Y las otras personas pueden hacer mucha cerveza, mucha tequila, mucha mota, muchas drogas, pero la única cosa, si ellos van a recibir, se va a cambiar y dentro de sus sedes, es el conocimiento de Dios me ama. Dios me ama. Dios murió en la cruz para mí. En esto hay libertad de las cadenas, de las ataduras del pecado. ¿Recuerdas que lo que dijo Jesús en Juan 8, con esa señora estaba en el adulterio? ¿Recuerdas con todos los hombres alrededor de ella? Y mira, adultera, necesitamos a matar. Y ella estaba, culpable por su pecado. Pero después, cuando Cristo habló con los hombres y después con todos, se fueron. Y preguntó a la señora, ¿quién está aquí para condenarte? Y él dice, nadie. Y él respondió, yo tampoco te condeno. Vete desde ahora, no peques más. Mira, Dios, Cristo tiene amor tan fuerte por nosotros. Dentro de nuestros pecados, somos pecadores. Y Él sabía, y vamos a cometer errores, pero la cosa que va a hacer con tus errores, cómo va a responder cuando va a enfrentar Jesús. cuando Él es cara a cara, cuando está en un servicio así o está escuchando, una persona está hablando contigo en la noche de evangelismo y ellos están diciendo, mira, Jesús te ama, tú necesitas en ese momento a rendir su vida, incluso su carne, como tratando para alimentar su carne siempre, dar esto del Señor, repéntalo de las cosas, dar su corazón de Él, porque Él es un Dios de amor, no quiere juzgarte, nosotros no estamos aquí para juzgar a nadie. En ese capítulo, Pablo está tratando para animar a los creyentes también, en el mismo sentido, porque varios de estos en la iglesia estaban batallando con la carne, y hay una gran tentación en esta ciudad, porque era una ciudad de Roma, era una ciudad de toda la cultura Roma, para vivir en inmoralidad. Tú no eres libre cuando estás viviendo como el mundo vive, solamente para gratificar las necesidades de la carne, porque la Biblia dice que la carne jamás puede ser satisfecha. Siempre quiere más. La carne siempre quiere más. Pero cuando toman el vaso de agua, el Espíritu Santo, refrescante, tú nunca vas a ser, es decir, nunca vas a tener el mismo sed por amor, para ser completo en su vida. Por eso que Pablo le dice en ese versículo de nuevos creyentes, ahora que han sido hechos limpios, no vuelvan a enchazarse en el caño. Así que el punto de vista de Pablo, ellos fueron salvos. En capítulo 1, versículo 4, Pablo dice que él sabía que Dios no había elegido, pero también sabía que tenían una elección del día y día sobre cómo iban a creer, a volver al diario el hermoso trabajo de gracia y misericordia que el Señor había hecho en sus vidas. Y eso más nos vale reflexionar en nuestros corazones. Para muchos, siendo cristianos, no piensan mucho en cómo pueden vivir siendo apartados del mundo. Solamente piensan que en qué tan cerca pueden estar en el mundo y hay un ser cristiano. Y estamos culpables aquí en Vallarta, porque cada noche, cada fin de semana, hay varias fiestas, hay varias oportunidades en los bars, en los antros, todos sus amigos están invitando para satisfacer tus carnes y para caer en inmoralidad. Versículos 6 y 7 dice, y que nadie puede y defraude a su hermano y a este asunto, porque el Señor es el vengador de todas estas cosas, como también antes os lo dijimos y advertimos solamente, porque Dios no os ha llamado a impureza, sino a santificación. Anótese cómo en el inicio está hablando de su propio cuerpo, ahorita está hablando de su hermano y lo que las personas alrededor y sus acciones alrededor de personas en su vida, las personas cerca. Interesante, la palabra defraudar es la raíz primitiva, significa oprimir o opresor, y significa de ir demasiado lejos o de aprovecharse. En contexto, Pablo está advirtiéndole de esos hermanos en la iglesia para no aprovecharse a la otra esposa de otro hombre. Y y lo, significa los dos también, mujeres, para buscar otro esposo. Y así, tienes que amar a Pablo por es tan directo, es lo que quiero. Él está hablando de nuevos cristianos, pero dice, punto, no traten para robar el esposo o la esposa de otro hombre. O no, mujeres no tratan para robar un esposo de otro mujer. Y yo creo que si Pablo sabía que este sería una área donde atacaría Satanás. Hoy en día todavía es. Satanás quería a Pablo afuera de ese pueblo. Eso es lo que pasó con toda la persecución. Pablo no pudo quedar en la ciudad más de 3 semanas. Y con Pablo afuera, entonces el enemigo estaba intentar para destruir esta nueva iglesia desde adentro hacia afuera. ¿Con qué? Inmoralidad, con el ojo, buscando. El pasto siempre, ¿cómo dice? Verde en el otro lado, en el inglés es un dicho así mismo. ¿El pasto es qué? Las verdes que vecino verde, ok, hace lo mismo. Y Pablo está diciendo, no, ser contentos y mantener su cuerpo por el Señor. ¿Por qué? No solamente porque es correcto, pero en el luz de ese capítulo, está diciendo, mira, Cristo va a regresar pronto. Y tú quieres a Cristo a regresar y en medio, y tú, en medio de tu pecado, tu rebelión, o tu, qué pena. Pablo está tratando para guardar ellos de un gran pena en frente del Señor. Yo creo que sí, todavía hoy en día es una realidad, es una posibilidad de Cristo puede regresar en 2021. Por todos los eventos ya está pasando, no es imposible. En esa razón, ese capítulo es válido por nosotros. Versículo 8 dice, por siguiente, el que rechaza esto, no rechaza al hombre, sino al Dios que os da su Espíritu Santo. El esto aquí es la enseñanza que Pablo está dando acerca de la inmoralidad sexual. Es triste escuchar la gente que enfoca tanto en el pecado en la iglesia y que dicen a los demás que la razón por la cual ya no regresan a la iglesia es porque el pastor dice de yo no puedo regresar porque el pastor dice no tengo la bienvenida porque estoy viviendo con mi mujer o mi hombre. O algo así. Es triste. Pero aquí es la cosa. Yo no tengo nada a ver con la doctrina bíblica. Yo solamente leo lo que la Biblia dice. Y Pablo está diciendo aquí, dice, y si rechaza lo que leas escrito aquí, pensando que no importa qué le dice la Biblia, que no voy a hacer nada en contra de mi estilo, de mi vida, de impureza. Entonces tú no estás luchando contra mí, no estás luchando contra cualquier persona, sino que estás rechazando con Dios. Y el mismo Dios que te ha dado el Espíritu Santo para vivir en ti y te da la habilidad para vivir una vida moralmente y sexualmente pura, es el mismo Espíritu Santo. Y varias veces gente cuando está hablando con una persona, hermano, dice, hey, mira, ¿a dónde está tu amigo, tu amiga? Por no es en relación, pero yo soy un amigo. Oh, ellos no van a regresar porque lo que tú dijiste el otro domingo sobre ellos o algo así. ¿Qué me dijiste? Ah, pues sí, de ellos están malos y están pecadores y no quiere regresar porque siéntate tú es muy estricta. Y dice, no somos estricta, al contrario, Somos una iglesia de amor. El Espíritu Santo quiere nosotros a vivir en los límites para disfrutar, a disfrutar todo lo que tenemos, la presencia de Dios. El Espíritu Santo no quiere nada, impide o rompe de esta presencia de Dios. Y cuando caímos en varios pecados, particularmente sexualmente, se puso un muro entre nosotros y Dios. El Espíritu Santo está dándonos las advertencias, cuidado. Y más cuando estamos más cerca del fin de la época, cuando Cristo va a regresar, el enemigo va a trabajar más y más para tropezarnos, para poner los impedimentos enfrente de nosotros y tratar por a causar nosotros para buscar el pasto verde de su prójimo, de su vecino. Pero hay una gran esperanza que tenemos cuando mantengan nuestra pureza por nuestros cuerpos y en referencia a nuestros hermanos para ser contentos. Si somos solos, solas, ser contento. Si estás casadas, ser contentos. En esto, Dios puede bendecir su condición si tus ojos están en Él. Y la tercera es para mantener su amor entre los hermanos. Versículo 9 y 10. Más en cuanto al amor fraternal, no tenéis necesidad de que nadie os escriba, porque vosotros mismos habéis sido enseñados por Dios y amaros unos a otros, porque en verdad los practicáis con todos los hermanos que están en toda Macedonia, pero os instamos, hermanos, que abundéis en ellos más y más. ¿Qué dice? Necesitamos estar creciendo en nuestro amor. Yo necesito crecer en mi amor por los hermanos. Pablo le dice que esto lo conocen, pero él quería resultar mucho más punto. El grado de ser un tan buenos ejemplos de amor como ellos mismos. Un actor escribió algo muy tremendo. Dice, el gran enemigo para amar entre nosotros no es el odio, sino la indiferencia. Y este duele a mí poquito, porque a veces yo soy indiferente de varias personas, por si estoy ocupado en mi mente pensar cosas. Para ser indiferente hacia alguien más en la iglesia puede ser muy es para ignorar varias personas cuando Dios está tratando para dirigir su corazón, dirigir tu tiempo para hablar con esta persona. En la iglesia a veces tenemos, nuestros amigos, estamos corriendo para dar los abrazos, los saludos, pero con una nueva persona entra, en una persona diferente de nosotros, a veces no queremos a dar saludos, no queremos a dar amor de esas personas porque no conocen. Está bien para ser prudente, porque hay lobos, si puede entrar. Está bien para ser prudente, uno necesita a correr a dar un abrazo, pero para escuchar la voz del Espíritu Santo, eso es lo que es. A mí lo que el Espíritu Santo está diciendo, para crecer más cuando no es parte de mi naturaleza, para buscar una persona sola cuando todo está hablando, yo estoy tratando más y más para decir, Dios, ayúdame para bajar afuera de mi propia mente y para buscar lo que tú quieres hacer aquí, darme tus ojos, darme tus abrazos, tus brazos para abrazar las personas que tú quieres abrazar. Es una parte de nuestra madurez en la fe, es parte de lo que Pablo está diciendo, es importante en los días final, porque en los días final la Biblia dice va a ser una pérdida de afección natural, a loss of natural affection. ¿Es correcto? Good. Es bíblico, es triste, pero es bíblico. Cada año va a ser una pérdida de amor natural, un amor de amistad, pero real, cuando no está tratando para ganar algo para a sí mismo, defraudar. Eso es lo que vamos a leer en el siguiente versículo. Pero el trabajo es el plan de Dios. Déjeme ver. Deberemos vivir una vida de trabajo. Eso es lo que quiere decir. Ya leí versículo 11, ¿no? ¿No? Ay, ay, ay. Ok. Estoy todos lados. Versículo 12. Y ya que tengáis una vuestra ambición, el llevar una vida tranquila y os ocupéis a vuestros propios asuntos y trabajéis con vuestras manos tal como os hemos mandado, a fin que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Ok. En los fin de días, ¿qué está diciendo Pablo? Trabajar con todos ganos, pero no tratan para destruir lo que Dios está diciendo en la comunidad, en las vidas de las otras personas. Con tus propias manos, con tus propios asuntos, y vivir una vida callado, y en la comunidad. En esos días era una confusión en esa ciudad sobre el tiempo cuando Cristo va a regresar. Muchos están por los falsos profetas, por falsos de personas, los judíos tratando para confundir la iglesia. Hay varias personas pensando, pues Cristo va a regresar pronto, tan pronto como un mes, dos meses. Entonces, ¿por qué no importa para trabajar? Necesitamos a preparar. Entonces no estaba trabajando. Y Pablo dice, no, mis hermanos, es importante de tú necesito a trabajar. Esa es su ambición para hacer ¿qué? Una muestra para el mundo. Queremos hacer un ejemplo para el mundo perdido, los gentiles, cómo eres una vida cristiana, una vida tranquila, sin todas las discusiones, todos los desastres en la casa, en orden, tranquilo, y cuando estamos bien, cuando estamos amados de las personas afuera de la iglesia y adentro de la iglesia. Eso es lo que necesitamos saber. La gente, es lo que todo que necesitamos saber dentro de la iglesia. La fe no significa inactividad. Hay una tentación para pensar que si yo realmente tengo fe y si necesito un trabajo, entonces voy a sentarme en la playa con mi celular y esperar por una compañía a llamarme. Porque yo tengo fe. Dios, dame un trabajo aquí en mi celular. No, fe así no es fe. No es inactividad. Algunas veces cuando hay hermanos aquí, nuevos en Cristo, y dice, ya estoy, tengo confianza en Dios, Dios va a dar mi trabajo. Porque te amo, y te amamos a Dios, y no importa, yo lo sé. Y dice, pues estás buscando, estás pasando los hoteles o restaurantes. No, estoy esperando, ya lo creo, Dios va a darme. Es una realidad, no es un chiste. Dice, hermano, creo que sí, la manera para ganar trabajo desde Dios es para tocar las puertas, para ver cuál puerta van a abrir. Dios no, tu fe no es inactividad, es para poner su fe en acción. Yo creo, Dios va a dar mi trabajo, entonces hoy va a visitar 15 negocios para ver qué negocio Dios quería trabajar. Y esa es una de las cosas Pablo está diciendo a los nuevos cristianos, para ayudarles a ser preparados en los fin de días. Versículo 13, pero nos queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duerman, para que no os entristezcáis como los hacen los demás que no tienen esperanza. Ahí empezamos la tópica favorito de mí y muchos de ustedes. El tema principal de la predicación de Pablo en ese libro, siendo el reino verdadero, como en el Hechos 17:7. Venidea, perdón. Oh, gracias. ¿Venidea? Venidero. Venidero, ok. En Hechos 17:7. Algunos lo habían permitido para que sea una causa de temor en cuanto a los amigos que fallecen, como es en esto fueran excluidos en la gloria de van a compartir aquellos encontrados vivos en ese punto. Pablo corrige ese error en ese pensamiento. Muchos de ellos no pueden entender a dónde está mi amado. Él murió y qué van a pasar cuando Cristo va a regresar. Ellos van a quedar en la tierra, van a perder la bendición por una reunión con nosotros de Cristo. ¿Cómo funciona todo esto? Pues nosotros como creyentes tenemos más razón para regocijarnos que para cualquier otro grupo en el mundo. Cuando un hermano se muere, Pablo reconoce que los creyentes si se afligen como todo lo demás. Pablo, nos afligimos porque extrañamos a nuestros seres queridos. You know, mi papá cuando murió, excepto Cristo en sus últimas horas de su vida, yo estaba hablando de él con del Señor por muchos años. Nunca estaba bien seguro si aceptó Cristo, pero hasta el final aceptó a Cristo, y confirmados, porque él no puede escucharme bien. Entonces con mi laptop, con mi iPad, yo empezó para escribir en text. Dice: papá, la Biblia dice que tú necesitas confesar con su propio corazón, con su boca, de Cristo su Señor, murió por ti en la cruz. ¿Te aceptan esto? ¿Sí, creen en esto? Y él leyó. Sí, dice muy fuerte, porque no puede escuchar su propia voz. Dice, sí, oh, qué bueno. Y él aceptó Cristo en las últimas horas de su vida. Y cuando mi hermana estaba con él, en sus últimos momentos, como en los últimos dos minutos de su vida, él estaba buscando arriba y levantó sus manos así. Mi hermana dice, tú no vas a creer. Papá levantó sus manos, estaba buscando arriba así y luego murió. Dice, ¿la verdad? ¿Sí? Wow, ok. Entonces, yo tengo, en ese momento tenía bastante feliz en mi corazón para conocer, yes, mi papá está en gloria, él está con el Señor. Pero en mi cuerpo, en mi corazón, obviamente, tenía mucha tristeza porque ya no, mi familia estaba sola sin mi papá. Y eso es una tristeza, pero no es una tristeza como en el mundo. Es diferente, es tristeza nada más porque no queremos la amor y amistad con nuestros amados aquí en la tierra. Pero sabemos, van a tener lo mismo de amor con ellos en la eternidad, con Jesús. y todos nosotros van a ser juntos. El punto de Pablo es todos nosotros van a ser juntos, no importa de cuándo morimos. En el Señor somos una familia por un gran, estamos preparando por un gran boda, la novia, la iglesia con Cristo. Pablo comparte que todo creyente está llevado un día por el Señor para que Dios pueda después traer un tiempo siervo, severo, gracias, un tiempo severo de tribulación en la tierra para llamar la atención principalmente de Israel y los gentiles incrédulos en cuanto de su futuro y dar a ellos una oportunidad para arrepentir. Ese es el punto de tribulación. Por nosotros que tenemos el Espíritu Santo, por nosotros, si confesamos nuestros pecados en frente de Dios, Cristo tomó la ira de Dios por nosotros en la cruz. Esa es diferencia, es una gran diferencia. Nosotros ofrecemos nuestros pecados a los pies de Cristo, así tómalo. Yo no puedo cambiar mi vida, no puedo ganar nada para entrar, para agradar a Dios por mis propios pecados, tómalo. Y él se toma y se mueren en la cruz con estos, porque la Biblia dice, él murió en la cruz por todos los pecados de los hombres. Y nuestra identificación con ese pecado significa de la ira de Dios está satisfecho en referencia de nosotros. Eso significa propiciación. Él es nuestra propiciación por nosotros. Entonces, versículo 14 dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él y los que durmieron en Jesús. Qué tremendo de esta promesa. Aquello que ya hayan muerto no se van a perder el regreso del Señor. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna y los otros por ignominia para el desprecio eterno. Es un versículo en la Biblia y la pregunta es, la pregunta para nosotros es cómo quieren despertar, hasta el vida o en ignominia, ¿correcto? Y Pablo está animando a los hermanos. Es una exhortación por los hermanos en la iglesia, exhortación para nosotros. Necesitamos a poner recto nuestras vidas ahorita. ¿Cómo vivimos? Como vivimos hoy, tú vas a conocer cómo va a morir y cómo va a despertar. ¿A dónde están aquellos que ya mueron en Cristo? Y recuerden, está diciendo muerte en Cristo, no mueren en general, pero muerte en Cristo, murieron en Cristo. Significa los que eran cristianos con una fe seguro y ya murió. Ya tenemos cristianos ahorita. Apenas falleció un amigo mío en Estados Unidos, era un cristiano tremendo, fuerte en nuestra iglesia ahí por años y años. Y murió por ese virus. Pero su funeral era una gran celebración porque todos los hermanos de la iglesia de todas partes viven en otros lugares, se regresan a la misma iglesia por una gran reunión. Estaban tomando fotos juntos, abrazos. Era bien interesante. Entre el funeral era una celebración tremendo. Pues eso es lo que dice la Biblia, como un autor escribió esto. Me encanta cómo escribió las palabras. En parte las palabras son la lenguaje antigua, entonces no son de mis palabras, de él, pero los dice: los santos en Jesús, cuando sus cuerpos duermen en paz, tienen compañerismo perpetuo con él. Mejor compañerismo en nosotros podemos llegar a disfrutar. Nosotros tenemos el vistazo transitorio a su cara. Ellos pueden observarlos en cualquier momento. Nosotros nos vimos a través de un vidrio o a obscuras. Ellos están con él cara a cara. Nosotros tenemos sorbetes del arroyo, por cierto. Ellos se sumergen, gracias, en el mismo océano del amor sin restricción. Nosotros vemos hacia arriba, a veces, a ver la sonrisa de nuestro Padre. Me encantaría esto. Ellos ven cuando querían. Su cara está siempre llena de sonrisas con ellos. Nosotros tenemos caídas de comodidad, pero ellos tenían el mismo panal de miel. Ellos están llenos de paz, llenos de gozo para siempre. Estos se han dormido en Cristo. Significa, ellos no están dormidos en el sentido que no pueden pensar, no pueden mover como está en la tumba, porque sabemos lo que pasó con el ladrón en la cruz con Jesús. ¿Y qué dijo la cruz de él? Hoy en día nos vamos conmigo al paraíso. ¿Correcto? Cristo dijo, hoy en día, tú vas a ir conmigo, vas a estar conmigo en paraíso. Entonces, para ser separado su cuerpo, aparte su cuerpo, es para ser con Cristo, vivo con Cristo. De la, hay idea para ser, you know, duermen o dormidos en Cristo. Es nada más para nosotros entender, no hay dolor, no hay algo malo. Cuando morimos es como un, es como cerramos nuestros ojos aquí, abrimos nuestros ojos en el cielo. Es una promesa. Pero Pablo está diciendo, todo esto podemos advertir, toda la tribulación, perdón, pero todos nosotros podemos advertir de tribulación. Dormir en Cristo, podemos resucitar en el día cuando Cristo va a regresar por nosotros. Y eso es lo que van a cubrir en detalles en el fin de ese capítulo, en capítulo 5. Pero para terminar, que nada más quiero para nosotros a recordar la realidad de tribulación. Porque creo que sí hay una, en la iglesia, hay un parte de la iglesia, si no quieren aceptar de realidad de la tribulación. Pero si lees tu Biblia, desde el inicio, el fin, con su propio tiempo, y el libro de Daniel, Joel, Apocalipsis, obviamente, y tú van a creo que sí van a tener un de acuerdo con el resto de nosotros, la tribulación es real. Cualquier punto de vista de la tribulación que tengan, el entendimiento que la iglesia va a pasar la tribulación, necesita considerar varios pasajes de la Biblia. Daniel 9, 24, 27. Y primero de Tesalonicenses 1 y días, en contexto, cuando Pablo está hablando sobre la certeza de la garantía de nosotros no van a pasar de esta tribulación. Apocalipsis 3 días, una profecía sobre la seguridad de la iglesia y el horror de la tribulación por esos. Ese es mi versículo, uno de los más importantes, porque en Apocalipsis 3 dice, 3 días dice, porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré, Cristo, yo también te guardaré la hora de la prueba es hora que está por venir sobre todo el mundo para probar a los que habitan sobre la tierra. Y la frase guardar la hora es tomada por cómo es. Entonces debimos concluir que la iglesia no estará presente durante todo ese tiempo. Uno de los propósitos de este libro, este capítulo, es para demostrar a los creyentes que querían son dirigidos como la gente de la iglesia, que no forman parte de la oscuridad, caracterizando la día del Señor, en cual comienza en el rapto. La Biblia presenta el rapto como inminente. Y tú sabes qué significa inminente, ¿no? Se va a pasar cualquier momento. Y significa que Cristo podía regresar por la iglesia ya, esta hora, mañana, este año. Los que tienen la postura de la tribulación, Cristo va a regresar el fin de tribulación, se llama post-tribulación o la media de tribulación, no puede mantener esa doctrina. Porque si Cristo no ha venido hacia la gente, supiera que ya está en la tribulación, ellos podrían perecer el tiempo en cual mandé. Podrían predecir. Ok, gracias. Predecir el tiempo en el que tendría para ser Jesús conforme a los 7 años o 3.5 años de la tribulación. Daniel, terminamos con Daniel porque es como introducción de lo que vamos a platicar la próxima semana. Daniel 9:24 es como el mero centro de la profecía del fin de tiempo y la rapto y la segunda venida de Cristo. 70 semanas ha sido decretada sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para poner fin de la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia externa, para sellar la visión y la profecía y para ungir un lugar santísimo. Y ya tengo una enseñanza casi incompleta en Daniel sobre ese capítulo, pero es una explicación de qué van a pasar. Hay 70 años, todos los años son, cada año es una conexión de 7 años, entonces es 70 más 7 y es una profecía de los años. Y aquí en detalle, si van a estudiar, no, desafortunadamente no tenemos el tiempo, pero sí, darnos esa profecía es lo que nosotros tenemos nuestra idea de un 7 años de tribulación, una primero venida de Cristo, primero, una pausa de como ahorita 2000 años y una semana de años final de 7 años. Y antes de esos 7 años de tribulación, nosotros creemos que Cristo va a regresar por su iglesia. Y eso lo quiero investigar la próxima semana, porque es tan interesante y las opiniones y las preguntas la gente tiene. ¿Cómo puede? ¿Cómo funciona? ¿Cómo sabemos? ¿Y qué necesitamos hacer? Entonces, guardamos los otros versículos de capítulo 4 por la próxima semana. Pero, ¿qué necesitamos hacer nosotros? ¿Qué posición o qué opinión es correcto bíblicamente? Creo que es la Biblia. Bíblicamente, la posición, yo lo tengo, creo que si la tiene, debe ser, es nosotros, perdón, somos seguros en Cristo, si continuamos en Cristo. Si no van a continuar en Cristo y hoy en día va a escoger para vivir una vida como todos los gentiles en inmoralidad, pues bueno, cuídate, porque Dios es celoso por su cuerpo. Él es el dueño, mayordomo de su cuerpo, y tú no van a guardar su cuerpo por el Señor. No sé de qué tipo de disciplina Él va a llevar a ti, pero es mejor para ahorita tomar la decisión para rendir a Él y dar todo su cuerpo a Él y toda su vida. Y dice, gracias Dios por mi salvación, gracias por mi perdón. Una vida en ti con mis dificultades es mejor de cualquier cosa del mundo puede darme. Estoy listo para continuar. Te espero, Cristo. Soy la iglesia, soy su novia, nosotros juntos. Estamos esperando por Él a regresar por nosotros. Es una realidad, es una doctrina firme en la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta ahorita. No es un invento de un hombre, como varias personas dicen. Es una realidad. Entonces, regresen por favor la próxima semana. Vamos a investigar más. Y para terminar, si tú no estás seguro de dónde va, si va a morir hoy, mira, Pablo está ofreciendo este vaso de agua de Espíritu Santo. Y lo único que tú necesitas hacer es para tomar, a recibir. Piden perdón al Señor. Piden a Dios para perdonarte, para recibirte, a limpiarte. Incluso si ustedes están en medio de una situación de inmoralidad, mira, Dios es un Dios de amor. Él no va a juzgarte. Lo que Él está esperando es para ti a regresar a sus brazos. Y permiten a Él para ayudarte, a dar tu, la fuerza para vivir por Él. Entonces vamos a orar. Padre, gracias por nuestros hermanos aquí. Gracias por todos. Si está escuchando tu palabra, Padre, ayúdanos para recibir su exhortación, Padre. La exhortación para nosotros a continuar la pureza, a continuar a crecer en nuestro amor y no para complicar nuestras vidas, a caer en pecado, en adulterio. No permiten, Padre, el enemigo para abrir esta puerta. Padre, oramos si tú puedes a poner su protección alrededor de esa iglesia. Porque es la área siempre está del enemigo, está tratando para atacarnos. Ayúdanos, Padre, para ser satisfechos, para ser bien contentos en nuestro estado. Si estamos casados o si estamos solteros o solteras. Padre, nada más para ponerte primero en todo, amar a ti. Y, Padre, darnos el amor por nuestros amados, darnos el amor, Padre, para hacer ejemplos con las personas alrededor de nosotros. Reciben los nuevos, Padre, reciben las oraciones de las personas que están orando en su corazón ahorita por perdón, por sus pecados, o por las personas si necesitan a ti perdonar sus pecados y a recibir ellos en tu reino. Por los que todos los que están escuchando ese mensaje ahorita, si no estás seguro que a dónde va cuando se muera en ese momento, tú necesitas a pedir perdón con mi papá. Nada más dice, perdóname Dios por mis pecados. Ya lo sé, no soy perfecto, cometió muchos errores, pero yo creo en ti, yo creo en tú. Murió en la cruz y resucitó de tercer día. Gracias por ese acto de amor. Toma mi pecado, todo. Dame tu vida. Dame la vida eterna. Dame la seguridad en mi corazón. Si cuando muere voy contigo en el cielo. Ayúdame para entender tu Biblia. Guíame. Dame tu Espíritu Santo, Padre, dentro de mi corazón. Lléname con tu Espíritu Santo. Dame tus regalos, Espíritu Santo. Estoy listo, Padre, por obedecerte. En el nombre de Cristo. Amén.